empezando y ya nos caímos. Es así la emoción del momento. Ya saben que aquí entre Lola y el Sam me complican la existencia y dicen, pues, ¿por qué no? Si podemos tirarnos ahorita, nos vamos a tirar ahorita. Pero bueno, así es, así es. Oh. Ay, ay, ay. Por acá saluditos a Alfiletomo, a Fuguchan, a Chacacán. Ah, ya. Nada más somos cuatro acá, ok. Bueno. somos cuatro acá. A Shiro-chan, a Antonio Kamatsin, a Renato Resino, ya hemos dicho. A Anthony Tony, a Fabián Rangel, a Wikimogo, a Daniel Torres, a Vegeta Ruiz. Pues ya. Creo que ya son todos, qué triste. Me imagino que todos los demás andan en versión en versión, ¿cómo se dice? En versión ninja. Así que, bueno. ¿Está bien? ¿Está bien por acá Jihad? No sé si Jihad nos está escuchando, pero... ¿Ok? Y pues ya, y pues así. Así que como ya nos había dicho por acá Renato Resinos, pues... cosas escolares, cosas también por acá. Ah, no, Renato Resinos nos hizo una confesión. Shiro-chan fue el que nos dijo, bueno, nos está escribiendo sobre el tema, a un estudio, dice, está en la universidad, en la especialidad de psicología, y la mayoría de los maestros son muy buenos y relajados. ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Qué padre! Dice también el Filetomo, al principio no me gustó la profe de religión de primero... De media, nos hizo arrodillarnos por media hora, ok. ¿Qué onda? Está bien que seamos salvajes, pero eso es mi derecho. ¿Qué onda con esa maestra? Dice, pero al final llegué a querer a mi profesora de religión, aunque nunca me olvidaré de sus bigotes. ¿Qué onda? Sí, no, que no entendí qué onda con esa maestra sutil. Se les va a salir el chamuco por las rodillas, así que arrodíllense. No. Qué espanto. Dice por acá Wikimogo. Confieso que el mejor de la escuela son las minisfaldas de los uniformes. Yo siempre estuve en escuelas de. En escuelas en construcción, y cuando terminaban de construirlas yo ya me graduaba y pues as. Pero en la primaria, secundaria y prepa, la uni son muy grandes. Las escuelas en donde iba Wikimogo. No es una confesión, sino una pregunta. ¿Alguna docente por ahí podría explicar por qué nunca falta una maestra bigotona? ¿Acaso es parte del programa? ¿Es para traumar a los niños? ¿Buscan definir un nuevo estándar de belleza? Pues es para que, yo creo que es para que te acostumbres a un futuro donde seguramente te encontrarás más gente bigotona. Yo creo que es como parte, tenemos la maestra güera, la maestra sexy, la maestra fea, la maestra gruñona, la maestra bigotona. O sea, debe de ser como parte de la sociedad, ¿no? Ya llegó Vocaloid Warrior. Hola, Vocaloid Warrior. No sé, es como chistoso. ¿No? Digo yo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Hoy andan muy calladitos. Bueno, ya de un tiempo para acá andan como muy calladitos. Ra, ra, ra, ra, ra. No sé. Pero además en las escuelas siempre hay, siempre, no sé, como que la bigotona incluye el proceso de es una mala, es mala, es gruñona, es grosera, no sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, la maestra bigotona que me tocaba en la preparatoria, no era que tal como que me tocara, sino que era la, ¿cómo se les llama a esta señora? Este equipo personal es, bueno, aquí les dicen prefectos, que son esas personas que no te dan clases, pero que están afuera y que están revisándote que no hagas tonterías o que no estés haciendo cosas. Pero además, no sé si ustedes vieron la película de Monsters, Inc. Esa donde sale el monstruo azul con manchitas como moradas y sale Mike Wazowski, ya saben, el monito este de un solo ojo. Mi prefecta, que además ni me acuerdo de su nombre, pero se parecía a la monita esa que se la pasa fastidiando a Mike Wazowski. No hiciste tu papeleo anoche. Y así, era igualita y además se pintaba los labios de rojo. Bueno, era un rosa rojizo. Así igual que la monita esa, así súper marcado. Y era muy, muy divertido verlo. Sí, tengo que aceptarlo. Era muy divertido verlo. Pero además siempre tenía un carácter de la fregada. Entonces sí, y era bigotona. Dice Boca los Barrio. Mi materia favorita era informática. Las profes de lengua castellana me consentían, participé en todos los eventos que ellas organizaban, me ponían a actuar en sus obras de teatro. ¡Wow! Vocaloid Warrior siendo todo un actor de teatro. Eso debe ser divertido. ¿Está por acá qué? Dice Shiro-chan, mi confesión es que anoche me leí dos kentai y vi unos de un juego. ¡Oh, por Dios! ¿Y no nos vas a compartir el nombre? Dinos mínimo el nombre, no seas cruel, comparte. Compártenos el nombre, dinos el... vi el hentai fulanito de tal y vi tal cosa. Sí, no nos quedamos con las ganas, ¿qué onda con eso? ¿Qué más? Díganme, ¿cuál era su... ¿Cuál era el profesor o la profesora guapa? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Eran de los populares, nada más eran el... ¿Eran de los populares entre los maestros o eran de los populares entre los alumnos? Que no es lo mismo. Ser popular entre los maestros significa que eres el chico barberito o el chico cumplidito. Ese chico que le ayuda a los maestros en todo, ¿no? Ya saben, y siempre tiene puntos y cosas extra, ¿no? De, ay, es que me ayudaste con esto, punto extra, ¿no? Te perdonan que no entregues la tarea el día que tienes que entregar la tarea, aunque la entregues un mes después. Y eres siempre el barberito, sí, ¿por qué no decirlo? Eres como el barberito para de los maestros. Ay, maestro, qué buen traje. Ay, maestra, qué bien se ve. Aunque sean de la fruta y traigan bigote, ¿no? O eres de los populares, o eres de los populares entre los estudiantes, que eres el que echa relajo, eres el buena onda. Eres el que organiza las fiestas y hasta organizas en qué casa. No sé, organizas quién va a poner. ¿Quién va a poner la casa? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Eres un relajo y generalmente los populares entre los alumnos son los que más detestan los maestros porque son... muy ¿cómo se dice? Pues rebeldes, ¿no? Es como gracioso. O de plano eras de los que, pues no, nada que ver y eras como... como un fantasmita ahí en el salón más. Dice Vocaloid Warrior, me hubieras visto actuar, Uma-chan, te hubieras enamorado de mí, órale. ¿Tú crees? Sí me hubiera enamorado de ti, ¿tú crees? Yo actué en muchas obras de teatro porque era un club en mi escuela. Y... No. Anduve un ratito con un chico, pero más bien fue como... Fue muy raro. Porque me escogió a mí entre todas sus amigas para saber si le gustaban los niños o si era mejor que le gustaran las niñas. Fue algo como raro. Y al final sí descubrimos que como que eso de novios no nos quedaba y nos hicimos muy buenos amigos, muy buenos cuates, pero hasta ahí quedó. Sí, no, nunca nos salió eso de abrazarnos ni darnos besitos, no. No. Dice Fuego Chano Machar, en español secundaria y el taller de prepa era la favorita de la maestra. Era la misma. Ah, eso es trampa, era la misma maestra. ¿Y qué taller era? ¿Qué taller tomaste en preparatoria? Porque no, siempre son los mismos. Entonces, ¿cómo qué taller era? Boca los huevos dice, confieso que me enamoré de una profe de castellano y de su hija que era mi compañera de clase. ¡Oh, por Dios! Saray dice, creo que en toda mi etapa de estudiante tuve diferentes facetas. A ver, cuéntanos tus facetas. Tu faceta emo, tu faceta metalera, tu faceta enojona, que yo creo que esa se te quedó. Tu faceta... saludos a Santos Gámez, que ya llegó también. No sé, ¿qué tipo de facetas tenías? No sé, ¿qué más? ¿Cuáles? Es que... Además, en esa etapa de la vida, como que, sobre todo en la prepa, así como que tienes bastantes facetas y como que empiezas a buscar una faceta, la mejor que te acomode, y es complicado, no es tan fácil, cada faceta lleva su estilo de vida. No nos vas a contar, Saray. Nada fácil. Por acá dice Shiro-chan que no se acuerda de los nombres, no se lo sabe, pero uno era practicando con mi hermana o algo así. ¡Oh! Shiro. Shiro-chan anda de pervertido, ok. Tucu. Oye, Bocalos Warrior, y en todo caso te hicieron algo, bueno, no la maestra, no, obviamente, pero la hija de la maestra, la que era tu compañera de clase, ¿te hizo caso en algún momento de la vida? Te dijo, sí, ven. ¿Algo? ¿Nada? ¿No? Triste el asunto. Sí, subo mis programas. ¡Di! ¡Ay, ay! Eso es lo que pasa cuando se te junta como Una tos con querer hablar. Ok. Ya llegó Paco Julián. Dice, aquí llego, sí, martes de UMA. Gracias por otro programa más. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ok. Dice, solo estaba buscando el de IF y terminé en otras cosas. Ay, así dices, Shiro-chan. Sí, yo también estaba buscando clases de literatura y terminé encontrándome con otras cosas, ¿no? Ajá, sí. Y me encontré con unas boobies por ahí, pues ni modo de decirles que no. Ajá. No, bien, no. Por acá dice Facu Julián, y sobre el tema, el profesor que más me odiaba era el de físico-química. Ah. No, ¿por qué? Mi profesor de físico-química, que después se volvió mi profesor de física, era muy chistoso, lo compré. Le gustaban mucho las ranitas, era fan de las ranitas, ya saben, de esos muñequitos, ya sean de cerámica, porcelana, lo que sea, de ranas. Y le compré un chorro de ranas. Bueno, entre una compañera y yo le compramos muchas ranas. Y así, y nos aprobaba y nos trataba bonito. Ay, Dios. Dice por aquí, ya llegó Arineco. Hola, Arineco. Dice por acá Saraí. Oma-chan, en primaria, persona solitaria. En secundaria, un desmother. Un relajo y me vale cosa todo lo que pase. En preparatoria, enfocado más en el deporte e intentando ser una buena en los estudios. Y en la universidad, era quien todo maestro quería. Era quien tenía todos los apuntes, quien ponía a los maestros a vigilar a sus otros compañeros. ¡Es una barbera! En la universidad, Saraí era una barbera. ¿Ven? Ok. Ok, dice Boca lo duero que no, y él no pudo salir con la chica porque la hija de la profe era mitad de niña fresa. ¿Eso qué? ¿Ves? Si la mitad de niña fresa te caía mal, yo creo que a mí me hubieras mandado por el tubo más grande que encontraras. ¡No! Ya voy para el almuerzo. ¡Qué rico, Arineco! ¿Qué vas a comer? Invítanos, ¿qué vas a comer? O igual no invítanos, pero sí antojanos. Dice... Lo digo en serio, todo empezó buscando uno de estos que nos pone... ¿Qué es esto? Es que la imagen está muy chiquita, pero sí parece como un hentai de lolis. Shiro-chan buscando hentai de lolis. Y terminó de... Ay. Dice Facu Julián, mi materia favorita era geografía. Y con el profesor que nunca hacíamos nada en clase era el de economía. Oh, no. Yo de verdad odiaba a mi profesor de contabilidad. Era un viejito. Imagínense, ustedes si han visto los videos estos del Dr. Simi o si conocen al Dr. Simi. Imagínense al Dr. Simi un poquito más flaquito, más alto. Pero así, literal, era el Dr. Simi. Y hablando así. Y entonces los pasivos y no sé qué, y no sé cuál. Siempre me dormía en sus clases, no podía mantenerme despierta. No porque no quisiera, sino simplemente porque no podía. Hablaba de plano tan despacio, escribía tan despacio. Y además, para acabar de joder, sus clases siempre eran o la primera, el lunes en la mañana, me acuerdo que fue el lunes en la mañana. Y el jueves y el viernes eran 2 horas seguidas al final. O sea, al final ya quería salirte, ya estaba el sol bastante fuerte. Y te daba sueño. te daba sueño, era imposible estar despierto en su clase. ¿Saben qué fue lo mejor? Que yo creo que nunca, nunca, nunca en la vida le di lata, nunca, nunca lo molesté. Y de verdad sí me esforzaba por entenderle. Y yo no sé cómo, pero en economía saqué 9. Bueno, en contabilidad saqué 9. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo juro que se equivocó. Pero... Pues, sí, así tengo mi calificación. 9, tengo 9. No sé por qué. No tengo idea por qué. Ese hombre... Se ha venido al cielo con tus zapatos. Si es que ya se fue. Si no, se va a ir al cielo con tus zapatos. Porque sí. No. Nunca entendí qué pasó ahí. Pero bueno. Por acá. ¿Qué más? Dice... Saraí. No era un amor, ya ves. No me crees. Y no era barbera. O tal vez sí lo era. Pero inconscientemente. Ay, ya. Dice Facu, teníamos un profesor de literatura que decía que comía cucarachas y veía duendes. Ok, con tu profesor, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, pues sí estaba como tocado. Chicos, es hora de pedir canciones, nadie ha pedido canciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie ha hecho pedidos. ¿Por qué? Por acá dice que Jesús Julián dice: tengo puras anécdotas de cómo siempre estuve en la dirección. ¡Ah! Pues cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos una. La que más te acuerdas, la que más así, la que cuentes siempre, o no sé, la que tú quieras, pero cuéntanos, cuéntanos. Ernesto Maldonado dice... Ay, Dios, espera. Se fue. Dice, el profesor que le caía mal a todos era el de física. Ándale. Cuéntenos sus anécdotas, su vida, cómo era su vida en la... O cómo es su vida si es que siguen yendo a la universidad, a la preparatoria, esas épocas. Dice Fubuchan... Creo que mi materia favorita es la teoría de personalidades. Ok. Sara, ¿y yo puedo pedir 5 canciones? Okay. Si me confiesas 5 cosas, con todo gusto, llevas una. El opening de Madoka Mágica. Ok. Pues hora de hacerme sus pedidos de canciones. Y yo regreso, chicos. No se vayan. Seguimos siguiendo, anímate. Esto está buenísimo. Vamos a seguir. Contando anécdotas de escuela, contando cosas que nos gustan de la escuela. Que nos hacían la vida divertida o a veces complicada, pero era bastante, bastante. No se vayan, seguimos aquí. Get the line. な空もいらないのに昨日までのことを振り尽くさなくても明日に向かえるのに折れた淡い翼君は少し青すぎる空に疲れただけさレッドカントの和解は簡単には叶わないさ知識のてっぺんに座る鏡が映す花びら振り絞るように汚れた愛を叫んでみるけれどもどかしくて 約束忘れないよ目を閉じて掴める押し寄せた闇振り放って進むよ

私は臆病で興味がないようなふりをしてた。 Oh, ち上がりたこの星を So sweet, 憂鬱な心も消えるの。 長期不在のドラマみたいだった、君に会うまで。三次元のドアそっと開いて、無限大の時空を越えたら、まるで新しい場所がそこには、色づき始めていた。 Can't hear my voice 優しい君の微笑み、今甘いチョコレートみたい、独り占めしたい。 Baby baby love 聞こえる、スリルさえも楽しむほど、君とのステピなレース、やつ、いつだって夢を見ていた。もしも人生思い通りだったら、しらけちゃう、ドキドキしてた。 Pasó en el chat que se borró todo lo que estaban poniendo. Ya tenía ahí varias confesiones, varias cosas. Subasanari nos puso una Biblia, pero está buenísima. También Bubu ya nos había comentado de su vida, así que si pueden volverlo a poner, chicos, se los agradecería mucho. Mientras voy a decirles los cumpleaños de esta semana, que es el cumpleaños de René Arturo Santiago Rodríguez, de Dalvida Alfredo Maldonado, de Francisca Espinosa, de Elser Montes, de Irpel Mejía, okay, Martín de Lucía Coriña, Coria, Lichi Pérez, José María Dum, okay, Griselda Arana Cruz, Leonardo Ram, Anthony Chempi y West Park, ok. Entonces, para West Park, para Anthony Chempi, para Leonardo Ram, para Griselda Arana, para José María, para Lichi Pérez, para Martín de Lucía Coria, para Irpe Mejía, para Elser Montes, para Francisca Espinosa, para Alfredo Maldonado, para René Arturo Santiago. Y pues ya. Para todos ellos va la canción de feliz cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Animate. Así que chicos, disfruten mucho, mucho, soplenle fuerte, fuerte a sus velas. Y que su cumpleaños dure muchísimo, muchísimo. Esta garganta que no se deja. Por acá decía Subasanari. En la secundaria era muy estudioso, salí con promedio de 8.6. De la prepa me volví un reverendo desmadre. Me salía de clases, no entraba, me la pasaba con mis compas. Luego nos saltábamos las clases y me reivindiqué. Me hice de nuevo estudioso, dedicado y con a mis clases en la vida. Solo de un profesor el cual daba física de una manera curiosa. Había un grupo de chicas y un raro que no tenían las firmas completas. No me tocó ver que aprobaron los exámenes y pasaron con promedio. Como hablaba ellos, les pregunté y me dijeron pues que ya sabes. Fue la perturbadora respuesta. Ok. Qué espanto, no quiero imaginar. Bueno, no sé. Después me imaginaré eso. La maestra que amé es una de matemáticas que tuve en tercero secundaria, la hermana de la maestra de dibujo técnico. Ella era, créeme, el estereotipo de la maestra, medias casi todos los días, minifalda, estaba muy bien acuerpada. Recuerdo que como nos sentaban por número de lista, me tocaba en la segunda fila enfrente de ella y me daba nervios voltear adelante porque se notaba mucho con la minifalda. En ese tiempo uno no es muy discreto, ok. Las materias que amo son termodinámica, matemáticas, las materias que odio son de manera irónica y física. Mi confesión es que ayer nos fuimos todo el staff del trabajo a un bar y terminamos a las 3 de la mañana yendo al centro a seguirle. Estuvo bien pesado, bien pasado de lanza. No me arrepiento, casi no salgo y me ando enamorando de alguien de otra radio, ok. Me pondrías Cosmic Love de Nana, ya la pusimos. Copiar y pegar. Sí, gracias, gracias, chicos. Ni si yo estaba cantando la de Lost Memory. Oh, Lost Memory. Ok. No, no agarré las peticiones. De verdad que... no. No, se borró todo. No sé cómo pasó, se borró todo. Para mí que hubo ahí un chanchullo de DJ Tony, que ya ando de este lado también. Así que si las puedes volver a poner más tarde, lo agradecería mucho. Porque al parecer aquí al... Esto ya se puso como loco. Dice Puchan: mi confesión es que una amiga de la universidad se puso a escuchar mis audios cantando como un niño. Ups. Ok. Por acá. Dicen que... A ver, esperen. Dice Jesús Julián, dice: no, pues era niño tranquilo según yo, pero cuando me juntaba con los problemáticos, una vez rompimos un vidrio de un coche de una maestra jugando a las luchas libres. Okay. Ernesto Maldonado dice: en la universidad teníamos un profesor que dejaba todo de 1, 2, 3, que entremos en ese semestre en 80, eran... En ese semestre 80 eran repitientes, muchos por tercera vez. Ok. Si el proyecto que pedía no hacía todo lo que decía, estaba mal. Y te dejaba, no importa si se quedaban unos, no sé, no importa si se quedaban todos los grupos. A veces pasaban 10. Y a la vez pasaron 17. Pa' colmo, era el único man que daba esa materia. Ok. Entonces sí estaba como muy hardcore ese maestro que te reprobaba y te reprobaba. Me recuerda a un maestro que yo tuve de historia. Que lo odié, pero ¡oh! Era horrible. Por acá dice, ¿qué poco Julián? Dice algo. Dice: en segundo de secundaria me acuerdo que tiramos un petardo, un cohete, fuegos artificiales, por así decirlo, de esos que truenan muy fuerte, por la ventana mientras un profesor no estaba. Y vino el profesor que de en tercero, que estaba al lado, y nos sacó a todos del salón. Nos hicieron formar afuera para saber quién fue el que lo tiró. Y ahí estuvimos las 4 horas afuera hasta que un amigo admitió que él fue. Oh. ¿Por qué? Dice Shiro Shan: mi otra confesión es que me gusta la hermacento de Gravity Falls. Ok. De Gravity Falls. Ah, ya. Ya me acordé. No, pues no soy fan de Gravity Falls. Tanto así como para eso no. Por acá, porque en WhatsApp también me habían contestado varias cosas. Ah, señor WhatsApp no carga. Acá dice Chris, mi materia favorita en la preparatoria de deportes, porque teníamos natación y podíamos ver a las chicas en traje de baño. Yo digo que las maestras bigotonas ya vienen incluidas con la escuela. ¡Qué grosero! Ok. ¿Qué? Dice Wikimogo: Marta, su confesión es el tema del colegio. ¡Woohoo! Yo recuerdo en la secundaria no había maestras guapas, pero la del psico, había que portarse mal para que te mandaran a terapia. Ok. No, pues no. No. Esto está como tremendo, chicos. ¿Es esto pedido, Don Master? We Know the Way de Moana. ¿Es neta? Bueno, yo le creo. Ok. Pues vamos a buscarlas y ponerlas. En inglés supongo que la quieren escuchar. Supongo yo. Pues vamos a ponerla. Digo, no me molesta, la verdad es que estaba viendo Moana ayer y me quedé a media. No les voy a contar nada, pero me quedé a media. Pues, ¿por qué no? Además, esta canción estaba padre. Esa me gustó. No, yo no dije que fuera mala canción. Ah, y la de Soy un Cometa de Greg Universe, ok. No, pues está bien. Sí me gusta, me gustan mucho las canciones de Disney, pero pues es raro que me pidan canciones de Disney. ¡Oh, no! No es cierto. Oh, demonios. Sas. Creo que ya se puso loca Lola. ¿Qué onda con Lola? Anda muy, muy exageradita en estos días. No, no, no, no, no, no, no. Yo creo que tendremos que hacer algo al respecto. A ver, denme un segundito, porque aquí Lola ya se puso sus moños y creo que ya no me voy a dejar hacer nada. Así que me voy a autotirar 2 minutitos, no se vayan chicos, voy a volver a entrar y seguimos con esto porque anda medio extraña Lola. Así que, no se vayan, yo sigo, denme 2 minutitos, 3 minutitos, ¿ok? 3 minutitos y yo regreso. No se